Y a todas aquellas que les sudan las manos cuando ven dinero, no importa lo conocidos o conocidas que podáis que seáis, la distribución que llevéis o el dinero y posesiones que podáis acumular, ya estáis muertos y muertas bailando al son de la estupidez humana. No hay que defender de las mayorías y destruyorias. El incendio es una crisis. Y no puede romperlo. Pero la gente tiene miedo. Y está desorganizada. Alguien protesta, pero es una voz en el desierto. Cuidado, defensa del silencio el tiempo que le. Cuanto más tanto presente, más rescata la voz que se. Durante siglos, nuestros señores han desoído la voz del pueblo. Ya se dan cuenta de la estrepitosa que puede escuchar. Get up! Bueno, pues aquí a Ruido les duele más, ¿qué tal? Y con este mensaje de A Ruido les duele más, que siempre os intentamos hacer llegar todos los jueves de 12 un poquito hasta la una y otro poquito, empieza Amantes del Ruido. Deciros que estamos en Radio Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la noche? Os recordamos que que podéis llamar al 391-5721 para comunicar lo que queráis. Deciros que el programa de hoy va a ser en la primera parte un especial sobre el ruido, y que las canciones y los textos que os vamos a leer al principio pues van sobre todo de eso, de ruido. Y vamos a empezar con la gente de Lágrimas y Rabia y una maqueta que llamaban El Punk es más que una moda. Que una moda, no lo que nos están vendiendo. Es un movimiento que viene de la calle, a la mierda al pop. Lo nuestro es rebelión, no somos borregos. Bajo la bandera negra con la cizalla o una piedra. Nada de joven marginado o marginada, enemigo del sistema. Tenemos la razón, la revolución, esa es la meta. Hazlo tú mismo o tú misma, ponte a currar. Vive tu propia vida, no la que te tienen preparada, ni un voto para las urnas, para la mili ni un soldado, una mierda para los nazis y otra para el Estado. Levántate, ponte en pie. El sistema es muy fuerte. Bueno, ¿y qué? Lo único que digo es que no vivan de ti por toda la cara. Al lado de los que sufren y de las que sufren, de la gente explotada. Y el día que el PUM muera, que sea en una barricada. Años aquí como gente independiente. No queremos empresarios, tenemos nuestras propias manos, nuestras ocupaciones y circuito de hardcore. Nada nos ha sido regalado. Ten conciencia de lo que somos, ten valor y tira pa'lante. Todo lo que hacemos es luchar contra el poder. Más que una moda, miles de personas, desafiando al sistema. Un método de supervivencia, un sitio de la naturaleza. ¡Vida y muerte! Pues lo que os acabamos de leer y antes habéis podido escuchar era la canción El PUM es más que una moda del grupo Lágrimas y Rabia de Madrid, grupo que ya no existe pero que ha dejado patente que van. Y ahora vamos a seguir con el rollo este del ruido y con un grupo que se llama Palo Seco, que son de Cáceres. Nosotros y nosotras amamos el ruido, entendiéndolo como cualquier forma de protesta, ya sea a través del son producido por tambores y gritos, o el que produce el material escrito y las actividades que intentan mostrar una alternativa. La música ha pasado a ser un producto más de la gran industria capitalista y se ha convertido en un negocio más, en un producto mudo donde el beneficio anula el pensamiento. Frente a esto existe la música no comercial, utilizada como un instrumento de expresión, comunicación diversión y lucha. Siempre y cuando esta no se haga de una manera sexista, especificista, racista o fascista. Contra la música del negocio y el dinero, discos a 1700 pelas, conciertos por las nubes, la autoproducida, la autogestionada, la distribuida y vendida por canales alternativos. Esta es la música en la que creemos y en la que intentaremos seguir apoyando en el programa, sin olvidarnos de revistas, fanzines y boletines donde se transmite un mensaje que intenta no ser manipulado ni alterado, tal y como ocurre en los grandes mass media, contra la desinformación, contra información. Y esto no es solo un concierto, no es tan solo una canción, es una forma conjunta de la comunicación. Es un grito libertario, una llamada a la unidad, una manera de expresar nuestro estado capital. No es un ritmo, es un latido, esto sí es cultura viva, es la gente de la calle, obra autoproducida. No tengas ningún reparo, si tú ya lo has intentado, juntaros unos colegas y poneros a dar guerra. Autoproducida a la manera alternativa, a los circuitos comerciales, a los amos musicales. No vamos tres estrellas, eso nunca nos ha gustado, preferimos el ser libres, expresar lo que queramos. No vamos tres estrellas, eso nunca nos ha gustado, preferimos el ser libres, expresar lo que queramos. Y es bastante divertido hacer un montón de ruido sin control de ningún tipo, el que te imponga cogido. Sabemos que somos malos, pero no nos preocupamos, importa lo que decimos, el buen rato que pasamos, que ven cómo respiramos, de dónde caminamos. Nuestros muertos están vivos, en los puños trabajamos, bailamos y combatimos, y nuestra rabia arrimamos, en las letras intentamos dejar claro lo que pensamos. musica autoproducida, alla maniera, maniera alternativa, a los circuitos comerciales, a los amos, amos musicales. No vamos tres estrellas, eso nunca nos ha gustado, preferimos el terrible, es pensar lo que queramos. No vamos tres estrellas, eso nunca nos ha gustado, preferimos el terrible, es expresar lo que queramos. Estamos en 1996. El punk nunca antes había sido tan comercial, parte del sistema. Moda, comprado y oprimido. Nunca el dinero jugó un papel tan importante en el underground. Una ilusión amarga, alba, ocaso, continua contradicción, caminos cruzados, miradas que hablan confusión. El punk murió cuando se vendió, cuando comenzó a formar parte del sistema, cuando se hizo moda. Pensamos que el punk en 1996 no es más que música. Música como un artículo para hacer negocio, para atontar a la gente, para consumirla. Pero para nosotras, el punk aún es algo más que música. La carta blanca obligatoria, canción. Erróneos como defensa, redención de la razón. El punk es para nosotras todavía parte de la resistencia contra el comercialismo, capitalismo, la opresión, contra todas aquellas que nos oprimen, contra las guerras, contra los vendedores de armas, los asesinos y torturadores del mundo. Por eso el punk está en contra de aquellos que quieren hacer de él una moda, un artículo, para controlarlo y usarlo, para matar. Sentido. No lo intentes. Si lo haces, te has perdido. Es absurdo. Para matar la resistencia y hacer dinero de él. Es por esto por lo que en 1995 es más necesario que nunca no dejarles que lo hagan. Debemos coger de nuevo el control de nuestras vidas, para organizarnos nosotras mismas, para resistir, para vivir en todos los niveles. Este disco es para nosotras parte de este pensamiento. Este disco es para nosotras una expresión de este pensamiento. Hazlo tú mismo o tú misma o muere. Roto el cuerpo por la erosión. Sueños, sueños decorados de cartón. Pues esto que os hemos leído era un texto que aparecía dentro de un disco que era compartido entre Anomie y la gente de Peace of Mind, y en el que trataban pues eso, de reflejar lo que ellos y ellas piensan. Yeah. Pues eso, hierba, ruido y rebelión. Y tras decir esto y haber hecho un poquillo aquí, poneros un poco lo que más o menos pensábamos y grupos que hablan sobre la música y más cosas, pues continuamos con la tónica habitual del programa, presentando cosas nuevas que llegan, fanzines y demás. Y lo primero que vamos a hacer es una cosa nueva que nos acaba de llegar. Concretamente el compañero nos va a explicar lo que es. Concretamente será el nuevo trabajo de Versus, que ahora se llaman Versus Day, y sabéis que esta gente sacó dos maquetas con Sorol ya, y este es el próximo trabajo, como digo, que se va a llamar Rumores de Enfermedad, y que cuando salga pues lo pondremos, y ahora de momento oís esto. Yo sé. después de lo que será el nuevo trabajo de Versus Day, seguimos con una maqueta que pusimos el jueves pasado. Es un grupo de Dinamarca, no sabemos en concreto de qué ciudad es. Se llaman The Moen y también nos sirve para dar el toque al colega este de Moncada que quería oír a Víctimas del Sistema. Se nos ha olvidado y esperamos que se pase. Sjælland og i jyske byer. Førhen var der råd til et guf hos en slagter. Nu er de tunge til at fodre deres for som æbler gadevagter. Millioner af kroner op i røg, der pulses videre på magtmisbrugets kingsize-smøg. Og sig mig, ham der Jørgen Willum, har han slået hovedet eller råd for meget chillum? Klasse justits, det gør mig harm. En arm skrot op i deres endetarm. Skruebrækker, der tager vores job. Skrot op, op. Politisk afgangs. Eksemplariske for mig at se, er de pisse usolidariske skruebrækkere. Mennesker, der kan købes for checks. Hvis jeg var jer, ville jeg føle mig lige så dum som en stump, der laver playback uden at kende sin tekst. Folk, der ikke engang er egne som bilister, fik penge for at køre ind i stakkels pensionister. Kørte alt for hurtigt frem, kunne ikke finde ud af at bakke. Havde de fundet deres kørekort på bunden af en havregrynspakke, vil vi have industrijobs. Nul kul, skrot op i deres numsehul. Jeg skruebrækker, der tager vores job. Skrot op, hop. Åh, politisk afgangse fra en borgerlig snop. Skrot op, hop. Skrot op, hop. Politihundevold, der skamferer din krop. Skrot op, hop. Skrot op. Privatisering er ved det. Slag, men de vinder ikke krigen. De får mere og mere magt i DA og DI. Men når krisen krasser, kapitalisterne vil klø, går folk som KI over til ø. For chaufførerne i Esbjerg hed vi privatisering. For unge under 25 tvangsaktivering. Privat ejendomsret til produktionsapparatet. Det skulle være det handler om, og Revu er startet. Ja, skruebrækker, der tager vores job. Skrutter, skrutter, politisk afgang. Skål op! Pues La noche de los cristales rotos es la canción que vamos a poner, y La noche esperada del corazón del sapo, y donde se había anunciado en una cuña y un póster que iban a tocar el sábado pasado en el Casal, pues finalmente no se produjo. Mucha gente de la que fue al concierto, que fue mogollón, pues sabrá por qué, pero a lo mejor alguien no se enteró, y gente que no fue tampoco, y resulta que a última hora se puso pues bastante enfermo el batería del grupo y no pudieron bajar. A todo esto, el concierto tiró para adelante con la gente de Joko Berugo, que tocó durante bastante tiempo, y vaya, con tanta peña y eso, pues se creó un ambiente mogollón de guay. Joko Berugo se tiró tocando pues bastante tiempo, 2 horas o algo más ahí, y se pilló un puntillo bastante guay con fiestecilla, la gente ahí, Reta y Ana y de todo, ¿no? Y muy bien. También la gente del corazón, al llamar por teléfono, pues se sentían mal por no poder haber bajado, y comentaban que querían venir a tocar aquí en próximas fechas. Así que pues si se sabe algo, que por ahí se está oyendo de que pueden bajar en el próximo mes, pues ya os lo diremos, como suele ser habitual cuando toca alguien por aquí que lleva bastante buen rollo. Y siguiendo por Zaragoza, pues vamos a comentaros el primer material escrito, y viene desde allí. Es un boletín contrainformativo que se suele pasar siempre que aparece por aquí por el programa, y es El Acratador. El Acratador, que cumple el número 55 y que lleva el título de No pasarán, nunca pasarán, y en la portada pues se ve una casa ocupada y como hay unos maderos custodiándola y la peña ahí, pues eso, diciéndoles que no pasarán y no pasarán. El Acratador, como siempre, pues lleva mogollón de noticias sobre ocupación y sumisión, antimilitarismo, además de artículos variados como humanitarismo, 0,7 con o contra el capital y varios artículos más. También deciros que en este, como os comentábamos, en la portada hacía referencia al tema de la ocupación, y dentro pues hay un artículo en el que cuentan cosas bastante interesantes, y ahora vamos a leer un poquitín. El 96 ha sido un año muy activo y a la vez nefasto para el movimiento Ocupa, que ha visto cómo se ponía en marcha el nuevo Código Penal, con la consiguiente penalización de la ocupación como un delito. En lo que va de año se han producido ya 35 desalojos, y la perspectiva en cuanto a posibles desahucios en poco tiempo está bastante negra. Además, se han producido unas 200 detenciones durante los desalojos o en protestas relacionadas con la ocupación, que se han traducido en aperturas de juicios que llevan consigo un fuerte coste económico y personal. Para el futuro se presenta el reto de las cada vez más desmesuradas actuaciones policiales, y por otro lado la aceleración de los trámites judiciales para un desahucio que antes costaban años. Ahí queda la impresionante crónica del último mes. Y ahora pues cuenta el mogollón de desalojos que han habido, que ya os hemos ido haciendo referencia por aquí en el programa. Desalojos como en Madrid, en Bañolas, en Barcelona, bueno, pues todo lo que ha habido por allí. Comentar que a todo esto hay que sumarle otro más que ha ocurrido hoy. Esta mañana han desalojado en Tarrasa una casa ocupada que llevaba pues no mucho tiempo. Resulta que les desalojaron de otra anterior que tenían en el lunes 7 de octubre. Tras ese desalojo, a los 10 días, o sea el 17 de octubre, volvieron a ocupar otra casa, y esta casa les llegó la orden de desalojo el 1 de noviembre. Lo que pasa es que la madera no ha ido hasta hoy, y hoy ha ido y les han desalojado, además de detener a 19 personas. Pues acaban de llamar y nos dicen que hoy se acababan las 24 horas que tenían de aviso una historia así y que esperan que esta madrugada les desalojen. Sí, lo que pasa es que eso, dicen también ahora últimamente están haciendo mogollón la técnica de desgaste, de que llega el día que dicen del desalojo, ese día se suele concentrar bastante gente y para que no haya jaleo se pueda ver la represión policial que hacen cuando hay algo de gente, aunque estén protestando pacíficamente, pues se esperan un día cualquiera, despliegan un dispositivo policial impresionante, como se pudo ver por ejemplo en Barcelona, que se sabe que ha costado todo lo que movieron 60 millones de pesetas, 60 millones, la de familias que podrían comer con eso, y nada. Luego el artículo este, después de haber comentado todos los desalojos, dice: queda ahora comprobar cómo se va a desarrollar la represión al movimiento Ocupa, tras la incidencia pública de este último desalojo, se refiere al de Barcelona, el del cine. De cualquier forma, la respuesta, aunque pueda parecer negativa, está en todos y todas nosotras, el cambiarla dando un impulso a la ocupación para que vivir deje de ser un lujo. Y nada, para acabar de comentaros esto sobre la ocupación y no quedar tan solo en desalojos, también decir pues que se han estado haciendo bastante ocupaciones, como decíamos por ejemplo en Tarrasa, nada más desalojar a los 10 días volvieron a ocupar. También sabemos que en Barcelona gente del cine, como decíamos la semana pasada, ha vuelto a ocupar, además de que otra peña que no era del cine también han ocupado por allí. Y también que han habido por ejemplo dos sentencias favorables a la ocupación, que la semana pasada os hacíamos referencia, una en la casa de los adoquines, por allí por Barna, yo también por allí cercana, y que esta semana mismo, si hoy decíamos que ha habido un desalojo, ayer pues se daba la razón a los ocupantes de una vivienda, de un colegio, y con una sentencia que el juez decía, pues eso, que si una casa está deshabitada y se entra sin forzarla, pues eso que es, está guay. Y vamos ahora con convocatorias que van a tener lugar en espacios liberados con Resisten por aquí. Yeah. Y como charlábamos antes, pues vamos a llegar al punto de las convocatorias. Y la primera que os vamos a hacer llegar es la gente esta que ha estado sonando, que eran Escalopendra, que lo que ha estado sonando pues a lo mejor no se oía muy bien, pero era un directo que tenía esta peña en Picassent. Y eso, Escalopendra más Escapa Rapid, eso, mañana divendres 29, o sea, viernes 29 a las 10 de la noche en el Casal Popular de la calle Flora número 6 y por 300 pelas estarán tocando para... la causa del concierto este es para el nuevo local que se va a abrir por el Carmen, que es de aquí de la radio, en el que se harán movidas y se intentará llevar, pues hacer cosillas guays. Y nada, comentaros eso, Escalopendra y Escapa Rapid, el viernes 29 a partir de las 10 de la noche en el Casal Popular y por 300 pelas, y vamos a ir un poco de Escapa Rapid, ¿no? Gente que podréis estar escuchando también en el Casal Popular será a la gente de Tarzán y de Ferrer y los Guardia. Este concierto lo organiza la gente de Castellón, del Ateneo Libertario. Como os decíamos, después de haber visto a un nuevo personaje aquí en el estudio, este sábado, día 30, estará tocando la gente de Tarzán, que son de Madrid, la gente de los Rusticanos, no, de Ferrer y los Guardia, que son de Albacete, y No me pegue usted, Mare, que son de Castellón. Deciros que este concierto lo organiza la gente del Ateneo Libertario de Castellón, que valdrá 400 pelas y que será en el Casal Popular de la calle Flora número 6. Yeah. nada ha cambiado, no. Y por si alguien se había ido al váter, os vamos a recordar la gente que estará tocando este próximo sábado. Son Tarzán de Madrid, Ferrer y los Guardias de Albacete y No me pegue usted madre de Castellón. Ya la vamos a oír, Ferrer y los Guardias. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡A Guadalí llegar en barco! ¡Hombres feos de color blanco! ¡Color de fe! ¡Se ha despistado! ¡Cerca la India haber llegado! ¡Y el nombre de su rey destino! ¡Que el venir ha descubrido! ¡Ni descubrido ni leches! ¡A la mierda con sus reyes! ¡Ellos van a la pata! ¡Pasar pueblos no dejan nada! ¡Metal dorado! ¡Volver a los locos! Tras la gente de Ferrer y los Guardia, lo que os vamos a poner ahora es un EP que ya os hemos puesto en otros programas. Es un grupo de Galicia que se llama Mol y el EP este se llama Dos Mundos. Deciros que lo ha editado la gente de Mala Raza, de Zaragoza, y os vamos a poner un tema de Mol. Y tras la peña de Mol, vamos a irnos ahora con una gente que no tiene nada grabado. Es un grupo de estos que pues nos suelen gustar mucho, grupos que están ensayando por ahí, que por cómo se mueven y por lo que hacen pues no pueden grabar nada, tipo Jesús Lindobrique o Merengue Mix o Macarena o cosas de estas que enseguida graban pues tonterías, compas, recopilatorios y mil movidas más dentro del negocio este de la música. Y estos grupos, pues eso, están ahí en sus locales, graban cosillas en ensayos, y uno de estos es Conformismo, y os vamos a poner una canción de esta peña. Hemos tenido un fallo más, un fallo de estos que solemos tener a estas horas de la noche, y os hemos puesto una gente que sí que tienen algo grabado y que son de por ahí fuera, y que será la peña que os pondremos luego para despedir el programa. Y ahora sí que os ponemos a Conformismo. pues eso, no sonaba muy bien, como os hemos dicho, pero ¿y qué? Así que ahora vamos a despedirnos ya para hasta la semana que viene. Adelante, despedida adelante. Deciros que esto ha sido Amantes del Ruido, que lo hacemos todos los jueves entre las 12 y un poquito y la 1 y otro poquito, y que nos ponen un cacho en reposición entre las 2 y las 3 de los viernes. Deciros que lo que estáis sintonizando es Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Mermelada. Merengada. Mosqueada. Y que esto es todo, amigas. Y que la canción de Conformismo que ha sonado se llamaba Nuestra Tierra. Bueno, en verdad se llamaba de otra manera, pero estaba escrita en India y no entendemos muy bien ese idioma. Y que nos vamos a ir dejando la programación enlatada de Radio Clara, las mañanas de Radio Clara, el Lávate la Clara. Y que nos vamos con la peña de Don Martin 3, una cosilla nueva que nos ha llegado y es lo que anteriormente se ha colado. Así que si nadie quiere decir nada más. ¿No? ¿Y tú? Pues nada, hierba, ruido y rebelión. Amor y odio.